Cuando camino solo trato que nada me distraiga. Seguramente estoy colgado en esas cosas que nadie te puede explicar. Armando su propia religión, mi espíritu está tratando de encontrar una buena razón para justificar vivir en este lugar. Pero ahora lo que resta de pensar, no pensar tanto no es bueno. Pero ningún viejo que de tristeza se fue al cielo. Voy a ir más a ningún hospital, porque ahí nunca me dicen nada. Veo que un veterinario va a poder diagnosticar algo para apagar este dolor. Porque soy más parecido a un perro de la calle, con la planta esa que fumo en casa. Las canelas y un gramo de alcohol tienen fama, dinero y salir a televisión. El doctor dice que mucho rock and roll puede hacer mal. Yo con dedo me agarro la guitarra y empiezo a tocar. Tristeza, se fue al cielo.